Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. También, como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escucha en los podcasts, en los programas grabados, enlatados, que puedes escuchar en cualquier momento, que te puedes descargar en nuestra web. Y también a la gente, saludamos a la gente de la comarca de la Sidra, de Radio Pra, a la gente de Uvieu, de Radio Cuca y de Irola Irratia en Bilbo, que nos escuchan, que también redifunden este programa, este Maravallo. Maravallo, que como te decíamos en el último programa, vamos a dedicar a hablarte de ese palmarés de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, de la Seminci, que tuvo lugar a finales de octubre y durante, bueno, esos 9 días de cine, de buen cine. En general, pues pudimos ver muchas de las películas que estaban a competición, tanto en la sección oficial como en Punto de Encuentro, también algunas de las películas de otras secciones como Alquimias, y que, bueno, estrenaba director en la figura de José Luis Cienfuegos. Match permanente de Laura Ferrer se alzó con la Espiga de Oro en mejor película de la sección oficial, pero bueno, de todas esas cosas hablaremos en unos minutos, y como siempre hacemos al principio de cada programa, escuchamos un tema musical y enseguida arrancamos, y vamos a hacerlo con un tema de tremenda jauría. Que van a estar, ya lo podemos anunciar, van a estar el 1 de diciembre aquí en Xixón, en la Sala Acapulco, en la primera de las actividades que organizan con motivo del 10º aniversario de La Revoltosa. Quería hacer una canción en plan de risas, pero sabes que me cuesta sonreír. ahí estaba, Tremenda Jauría y ese tema, Billets para el Cielo, que forma parte del último trabajo, Todas Igual, que están en este tema acompañadas de Ainhoa Buitrago y que, como te decíamos, van a estar el 1 de diciembre, apúntate la fecha bien, aquí en Xixón, en la Sala Acapulco, organizado por La Revoltosa, que celebra 10 años, que a lo largo de la primera quincena de diciembre va a hacer un montón de actividades. La primera de ellas está ahí, el plato fuerte, nada más y nada menos que Tremenda Jauría, aquí en Xixón por primera vez. Así que nada, puedes ya incluso sacar entradas online, pues entras en las redes de La Revoltosa y ahí tienes los enlaces para acceder a esas entradas ya a la venta, y en los próximos días también estarán a la venta en papel en la propia Revoltosa y en la Raposa de Ubieu. Y como te decíamos, vamos a hablar de la Seminci, de la 68 edición de la Seminci, que tuvo lugar en Valladolid del pasado 21 al 28 de octubre, que estrenaba director el asturiano José Luis Cienfuegos, que tras su paso por el festival de aquí de Xixón, del FIX, y también por el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues en su primer año en Valladolid, en la Seminci. Hablaba Cienfuegos el primer día de la inauguración de los cambios, de qué, bueno, qué novedades habría en este año de la Seminci. Es que ya hemos hablado varias veces que hemos orillado el término paralelas, sino que para nosotros Punto de Encuentro, Tiempo de Historia o Alquimia, que es una nueva sección, son secciones protagonistas. Y es que es la manera que tenemos de programar, programando el festival como un todo, y algunas de las películas que más nos gustan están en Alquimias, y sin Alquimias no se puede entender la nueva Seminci, y por supuesto ese homenaje, ¿no?, también, si nos remitimos a la sección oficial, ¿no?, de esos grandes nombres tipo Ken Loach. Es que, de verdad, no es un director que particularmente en otros festivales haya programado, pero en Seminci tenía que estar. Y es no sé por qué, pero es uno de esos invitados que me llegan más dentro, aunque sea un director que me ha sido ajeno durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, tener a Ken Loach, y en la misma competición a Bonello y a Alice Robacher, y una película que para mí es emblemática de este año como Sweeties, ¿no? Pues yo creo que en ese mix está la clave y para entender el festival, ¿no? Antonia, ¿qué te pasa? Yo solo quería follar. Quería trelar. La imagen permanente, la image permanente de Laura Ferrés fue la ganadora de la Espiga de Oro con mejor película de la sección oficial. Una película dirigida por Laura Ferrés, que es su ópera prima como largometraje y que había estado también en la sección oficial del Festival de Locarno. Una película que nos habla de la extrañeza de llegar a una nueva ciudad. La sensación de desencaje preside la vida de Carmen, una fotógrafa que trabaja en una agencia publicitaria en el área metropolitana de Barcelona y entabla amistad con una vendedora ambulante mientras busca a gente auténtica para una campaña. Laura Ferrés ahonda en el peso de las ausencias y en los vínculos imborrables entre las mujeres emigradas de Andalucía a Cataluña en esta comedia inusual que se aproxima al arte del absurdo cotidiano de Roy Anderson o Chema García Ibarra. Carlos Bermúdez y Ulises Porra colaboran en el guión del único título que estuvo en esa competición internacional del pasado Festival de Locarno, como te contábamos. Vamos a escuchar a Laura Ferrés hablando de la película, de la image permanente. Bueno, pues me apetecía hacer algo parecido, pero con mi familia materna. Concretamente, mis abuelos eran andaluces de la provincia de Córdoba y se fueron a Cataluña durante la posguerra para trabajar, como muchas otras personas. Entonces, ese es el punto de partida. La película intenta hacer un retrato de estas personas, pero después deviene en una ficción que me sirve para hablar de temas que al menos para mí son importantes, como el mundo del trabajo, la diferencia entre clases sociales, el mundo de la publicidad y cómo se construye la imagen, el tema de los desaparecidos, aunque tangencialmente, el paso del tiempo y concretamente esta idea del eterno retorno. Pero todo esto está al servicio de crear un imaginario propio, porque los temas me interesan, pero sobre todo me interesa el cine, es decir, las imágenes, los sonidos, el montaje, la puesta en escena. A ver. La película está protagonizada por María Luengo y Rosario Ortega, dos actrices no profesionales que cargan con el peso de la película y que, bueno, pues fueron encontradas en un peculiar casting por Laura Ferrés. Laura Ferrés hablaba de este casting también en la rueda de prensa de presentación de la película. A ver, la verdad que tuvimos muy poco tiempo de preproducción, tan poco que apenas quedó tiempo para ensayar, a pesar de que es una película de ficción, o sea, había un guión muy elaborado, pues tenían que aprenderse acciones y diálogos, pero la verdad que estoy muy contenta de cada lección de casting, realmente defienden muy bien su papel y también la cuestión lingüística. Al final es una película en la que se habla tanto catalán como castellano y se pronuncia de una manera diferente a como lo vemos en muchas películas y ya ni te cuento en la televisión. Y eso es gracias a trabajar con ellas y el resto del casting. Y bueno, diría que me gusta cuando mezclas cosas aparentemente antagónicas, ¿no? Como melón con jamón, ¿no? ¿Quién fue el genio o genia que se le ocurrió eso? Está buenísimo. Entonces, bueno, la película bascula un poco entre el naturalismo y el artificio, porque, claro, el naturalismo viene de trabajar con personas que no son actores en muchas localizaciones reales. Algunas sí que estaban atrezadas, pero muchas estaban más o menos así. Pero luego la dirección de actores y el guión se mueven más en una línea quizá un poco más artificial, porque efectivamente a veces las reacciones de los personajes no parecen lo que uno podría esperar, ¿no? Y creo que en este choque de opuestos es cuando, bueno, surgen sorpresas. Pues ahí estaba la voz de Laura Ferrés hablando de esa película, de la imagen permanente que ganó La Espiga de Oro. La Espiga de Plata fue para la película La Quimera de Alice Rohrwacher, una película italiana. En su cuarto largometraje, la directora italiana reincide en uno de esos retratos de la Italia profunda, en este caso la de los años 80. Una fábula de picaresca donde un inglés, Arthur, tiene el don de localizar huecos bajo tierra donde hay tesoros de la civilización etrusca en la región italiana donde se encuentran y allí, bueno, pues se junta con un montón de gente también pues para saquear esos tesoros y ganarse sus dineritos y ganarse la vida, buscarse la vida de esta manera. Una película, como te decíamos, que estaba dirigida por Alice Rohrwacher. Otra de las películas, en este caso la película ganadora de la mejor dirección, fue para Angela Schanelec por Música, una de las películas más controvertidas de la sección oficial, por el propio montaje, por la propia narrativa de la película, una de esas películas que podemos llamar difíciles a la hora de verlas, inspirada en el mito de Edipo. Angela Schanelec reformula ese mito con una historia sobre un joven adoptado que tras cometer un homicidio e ingresar en la cárcel comienza una relación con una funcionaria con la que comparte, sin saberlo, lazos familiares. Una película que fue recibida con pataleos por parte, por alguna parte del público en La Seminci, pero como te decíamos, ganó el premio a la mejor dirección, al igual que lo había hecho en Berlín con el premio al mejor guión. Vamos a escuchar a su directora, Ángela Schanelek. Cuando empecé a escribir el guión, o cuando escribo un guión para una próxima película, siempre siento el deseo de orientarme en una narrativa existente o preexistente. Creo que se tiene que quitar ya los cascos porque no hay canales. Y no sé muy bien cómo se me ocurrió ahora la idea de trabajar con un mito o en torno a un mito. Pero sí, recuerdo que vi una puesta en escena hace varios años de Edipo, de Sófocles, que se quedó en mi memoria, que regresó a mi memoria una y otra vez. Y además me sentí muy libre con esa idea de trabajar con un mito, en torno a un mito. Porque el mito existe y como existe, pues yo puedo abordarlo como quiera, ¿no? Sí, empezó a escribir, me empecé a sentir muy libre para continuar por la senda que me había trazado. Siguiendo con los premios, el premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección fue para Molly Manning-Walker por la película How to Have Sex del Reino Unido, una película que nos cuenta la historia de tres adolescentes británicas que se van a Grecia, bueno, pues a celebrar el fin de curso, a divertirse, a emborracharse, a follar y a pasárselo en grande. El premio a la mejor nueva dirección, ya te decíamos, Molly Manning-Walker. El premio al mejor actor fue para Dave Turner por El viejo roble de Old Oak, la película de Ken Loach, una, bueno, de las películas que más nos gustó en esta edición de La Seminci, y que cuenta la historia de El viejo roble, un pub que regenta TJ, que resiste como último vestigio de otro tiempo no tan lejano en un barrio obrero de Durham, en el norte de Inglaterra, olvidado por políticos e instituciones. Las paredes del viejo roble no solo acogen a los vecinos de la zona, también atesoran la memoria de la industria minera que en los años 80 dio hasta los años 80 dio sentido y trabajo a los lugareños, algunos de los cuales se ven soliviantados con la llegada de un grupo de refugiados sirios. A partir de ahí nace esa película y fija su mirada en Ken Loach y su guionista habitual Paul Laverty en el giro xenófobo de una clase obrera desahuciada, al tiempo que restaura la esperanza en la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras. Escuchamos al propio Ken Loach hablando de esta película y de ese racismo y esa xenofobia. Que es muy pertinente lo que nos dices, porque para comprender cómo se desarrolla el racismo tenemos que ver cómo se despliega. No podemos, cuestionar un argumento sobre la forma de ver el mundo sin entenderlo y entender, digamos, las raíces del racismo, las semillas de esa hostilidad con los emigrantes, a menos que contemos estas historias y las convirtamos sencillamente en un discurso. Creo que lo que intentamos explicar es que cuando una comunidad pierde la esperanza, cuando no hay trabajo, cuando cierran los comercios, cuando algunas de las viviendas se quedan vacías y el valor de esas viviendas cae, cuando el conjunto de la comunidad se ve abandonada y no hay, y la gente no ve un futuro, no ve una perspectiva de futuro, entonces caen en la desesperanza. Y cuando caen en la desesperanza, es en ese momento cuando la extrema derecha entra en escena y empieza a decir que a quien hay que echar la culpa son los emigrantes, son personas que están realmente peor que vosotros. En lugar de contemplar el conjunto del sistema económico que genera esa pobreza, esa miseria y esa falta de buenos puestos de trabajo, que produce el fracaso de nuestros servicios públicos, que genera el colapso de buena parte de la economía, Ahí es donde tenemos que mirar y no hacia abajo, digamos. Pero claro, para ver eso en acción, me parece que es más interesante contar una historia que lo explique, que indique. Y eso es lo que puede hacer el cine. Nosotros nos dedicamos a contar historias, ¿no? La película no es un discurso político, sino que es un relato. Y mostrar cómo hay buena gente que son susceptibles al problema del racismo, me parece que es mucho más importante mostrar eso que otra cosa. Pues ahí estaban las palabras de Ken Loach, a sus 87 años, sigue haciendo buenas películas y también lanzando buenos discursos, buenos mensajes en esa presentación de la película El viejo roble. Seguimos con más premios, en este caso el premio a la mejor actriz fue para Lea Seydoux por la película de The Best, la película de Bertrand Bonello, que nos habla, bueno, pues de la historia de Gabriel, que es la que protagoniza Lea Seydoux, decide librarse de toda emoción gracias a una tecnología capaz de suprimir esas rémoras llamadas sentimientos. En el proceso repasará sus vidas pasadas y sus sucesivos encuentros con Luis, su amor imposible y causa de esa decisión. Más premios, ya dejamos la... Bueno, dentro de la sección oficial también fue premiado el mejor dirección de fotografía para Iván Markovich por música. El premio al mejor guión fue para Marco Bellocchio y Susana Nicchiarelli por El rapto. Y el premio al mejor montaje fue para Jessa Jagger por Sala de profesores. En otra... Dejando ya la sección oficial... El premio Fipresti, el jurado de la crítica, fue para la película Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte, una película que nos habla del trauma de los bebés robados a través de la crónica epistolar entre dos mujeres a las que dan vida Ana Torrent y Lola Dueñas, una película que se estrenó en Venecia y que es la ópera prima de Víctor Iriarte, que plantea un cruce de géneros articulado en capítulos que corresponden a las cartas de las protagonistas, cuya voz en off complementa el significado de unas imágenes siempre atentas a los gestos y cargadas de simbolismos. Vamos a escuchar a Víctor Iriarte hablando de Sobre todo de noche. La película empezó como un proyecto más pequeño que empecé a escribir durante la pandemia, pero muy rápidamente, como bien tú decías, hemos estado muy acompañados, muy bien acompañados, y rápidamente un amigo cineasta, productor en este caso, Isaac Lacuesta e Isa Campo como guionista, se incorporaron muy pronto al proyecto desde el entusiasmo inconsciente de la amistad, diría, ¿no? Bueno, Víctor, Isaac me decía, ¿cuándo vamos a ver tu gran película en el sentido de ficción con actrices dentro de la industria del cine español, ¿no? Yo le decía, bueno, pues estoy escribiendo algo. Y ahí nos fuimos intercambiando unos primeros mensajes. En aquella época del confinamiento hubo tiempo. Y en un momento Isaac y Elisa me animaron mucho también a que la película creciera. Y la incorporación de Ana y de Lola tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí es cuando yo también empecé a imaginar que aquel primer proyecto que yo también iba compartiendo con nuestras productoras vascas, con Katisa y con Tamara, aquello que yo había empezado a imaginar, en el momento en el que le puse rostro y en el que luego supe que Egos también podía ser de puente, vi que la peli iba a crecer. Y que ya no era, yo estaba más acostumbrado, nos conocemos mucho de estos años a otro tipo de proyectos que uno va haciendo más en el underground, que va haciendo como, mezclando disciplinas, mezclando lo performativo con el texto, con la literatura, con un tipo de cine. Todo aquello vi que iba a ser eso que me decía Isaac, una película del cine español dentro de la industria que hace un tipo de propuesta. Y ahí con sus rostros creció. Y ahí es cuando la profundidad del proyecto también empezó a tomar como otra dimensión. Y cuando yo también dije, vale, con estas herramientas vamos a jugar en el espacio del cine español contemporáneo, ¿no? Escribir un guión sobre cosas que cuentan, que no sé. Bueno, ahí estaban las palabras Víctor Iriarte, como te decíamos, premio Fipresti a la mejor película, el premio del jurado de la crítica. Vamos con un poco de música y enseguida pues seguimos hablándote de esas películas de la Seminci y de algunos otros premios. Escuchamos ahora a la Mare. La canción perfecta a la cima, números y likes que me digan que lo que yo hago merece una estima. Me encontré nadando en desidia, puse en otras manos mis melodías, dejé de creer en lo que hacía y cualquier cosa era mejor que la mía. Y esta voz que era de aire, de grietas, se me llenó sin que me avisara nadie. Se me hizo un nudo la canción, pero hoy vuelvo con la vida y la piel envuelta en flor. Beso cada herida y el sabor que me dejó. Me conté un sinfín de mentiras para mantenerme encendida y no descansé un solo día, porque no parar me tenía distraída. Acabé de un hilo prendida, con el mar temblándome en las pupilas, tras de una coraza llena de espinas, pa' que nadie viera la fiera destruida. Y este amor que era del aire, de grietas, se me llenó que se enterara nadie. Se me hizo un nudo el corazón, pero quiero romperlo y quiero soltarlo, matar a los fantasmas que me están matando, llenarme las arterias con mi canto, desanudarme de la pena y del fracaso. Quiero romperlo, quiero soltarlo y matar a los fantasmas que me están matando, llenarme las arterias con mi canto, desanudarme de la pena y del fracaso. Porque hoy vuelvo con la vida perdí buscando la rima. Bueno, pues ahí estaba La Mare, como te decíamos. El también va a estar próximamente La Mare, ya os lo anunciaremos, pero va a estar también aquí en Sisión. Y como te decíamos, nosotros seguimos con más cosas de esa, ya no premios ahora mismo, pero de esa sección oficial. También te queremos hablar de alguna que otra película. En primer lugar, de Green Border, la película de la polaca Agnieszka Holland, la veterana directora, actual presidenta de la Academia del Cine Europeo, presentaba también una película que nos traslada a la frontera de Bielorrusia con Polonia. Una película de ficción, pero que, bueno, pues en muchos momentos parece que estás viendo un documental por el realismo de las imágenes, esa utilización de las personas en busca de refugio en esa frontera entre bielorrusos y polacos, devolviéndose unos a otros a familias enteras, a personas que intentaban llegar a países de la Unión Europea. Escuchamos a Agnieszka Holland en la traducción simultánea durante la presentación de la película en la Seminci. Escribir un guión sobre cosas que cuentan, que nos importan, cuando la situación de los migrantes y refugiados en Polonia empezó a producirse, comprendí de inmediato que ahí estábamos ante un problema muy importante para Europa, para migrantes y para mí misma, de manera que enseguida me impliqué mucho en esa situación desde el principio, intentando averiguar, documentarme al máximo, recogiendo mucha información, muchas declaraciones, muchos testimonios, y rápidamente decidí que este tema era el tema que yo tenía que abordar en mi próxima película. Además, surge de la frustración, de la impotencia, de la ira también. Porque las autoridades polacas decidieron utilizar esta situación como una herramienta política importante. El primer ministro habló de oro político. Y como yo entendí que estaban abiertos a utilizar la violencia como primera herramienta contra los refugiados, y porque cerraron la zona e impidieron el acceso a los medios, fueran periodistas, cámaras, organizaciones y observadores internacionales y humanitarios, comprendí, digo por esto, que sería prácticamente imposible mostrar las voces, los rostros de las personas que estaban allí sin rodar un largometraje, sin acudir a la ficción. El documento real. El documento que muestra la historia en su totalidad era imposible. Por eso no me dediqué a hacer un documental. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Agnieszka Holland hablando de Green Border, otra de las películas que estuvo en sección oficial y que bueno, también va a estar en el próximo Festival Internacional de Cine de Gijón, en el FIX. Es Samsara, de Lois Patiño, que se ha ganado por derecho propio un puesto entre los autores contemporáneos más personales. División de opiniones recibieron esta película en la Seminci, pero bueno, hablamos de Samsara, ciclo de la vida en sánscrito. Estuvo una película premiada en la Berlinale y que supone un punto de inflexión en la trayectoria de Patiño, una apuesta donde el ímpetu visual y pictórico de Costa da Morte y Lua Vermella se modula y adapta a cotas más narrativas para dar forma a una historia sobre la vida, la muerte y la reencarnación, que comienza con una anciana en Laos y termina con dos niñas y una cabritilla en Zanzíbar. Escuchamos a Lois Patiño. Sobre la muerte, los muertos, la idea del más allá, pero dentro de la cultura gallega. Y a partir de explorar la idea del espectro, del fantasma y del más allá, fui continuando la búsqueda de lo invisible en el cine y cómo reflejar y trabajar con lo invisible en el cine. Y ahí se me ocurrió esta idea muy literal de hacer una película para ver con los ojos cerrados. Y ese es el punto de partida principal. Luego ya se vinculó a al Bardo Todol, el libro de los muertos, y me parece que era un viaje fascinante vincular este viaje de ojos cerrados a un viaje por el más allá desde la concepción budista, ¿no? Y ahí es un poco cuando empieza a formar parte todo y donde aparecen los espacios. Primero Laos, necesitamos un país budista, y de Laos también creo que fue más por el misterio que supone, sobre todo para la cultura española, ¿no? Porque en Francia sí que, como fue una una colonia francesa en Indochina tiene más, pero en España Laos es un lugar muy muy misterioso que apenas conocemos nada. Y el Luang Prabang, la capital cultural, es la capital espiritual, también muy poblada de templos, y ahí es un poco como terminamos llegando al paisaje. Entonces no es punto de partida, pero sino que llegamos a partir de esta voluntad de explorar también distintas religiones, ¿no? Por un lado el budismo en Laos y en Zanzíbar la religión musulmana, y ponerlas en relación con, bueno, sobrevolando una especie de espiritualidad, un denominador común de esta espiritualidad que persiste, ¿no? Las palabras de Lois Patiño hablando de Samsara. Y otra de las películas que estuvo también en esa sección oficial, aunque fuera de concurso, fue El maestro que prometió el mar, una película dirigida por Patricia Fong y que está inspirada en la historia real de Antoni Benaigues, un maestro de Tarragona destinado a Bañuelos de Bureba en Burgos, donde antes de la Guerra Civil puso en marcha un innovador método pedagógico y prometió a sus alumnos que les llevaría a ver el mar. También es la historia ficticia de Ariadna, protagonizada por Laia Acosta, que mientras busca los restos de su bisabuelo desaparecido en la guerra, conocerá la historia de Benaigues y descubrirá que fue profesor de su propio abuelo. Esta es una película inspirada también, basada en un libro de Francesc Escribano, que entrelaza pasado y presente a través de dos tramas que construyen un relato sobre la memoria y el olvido. La película está protagonizada, aparte de Laia Acosta, por Enric Auker, que da vida a ese maestro, a Antoni Benaigues. Escuchamos a Enric Auker hablando de ese personaje que protagoniza. Había una voluntad de quererlo hacer, de una gente que se había enamorado de esta historia y tenía unas ganas de dignificar a Antoni Benaigues, y donde había una documentación y todo el equipo que era evidente, y llegué y me pusieron como muchos deberes. Y me responsabilicé a tope de leérmelo todo y de entender bien el personaje y de empezar a crearlo. Y luego yo tenía unos pequeños caprichos y un amor hacia el personaje que mi objetivo fue intentar captar todas estas cosas como el compromiso, el idealismo, la necesidad, la escucha, entender la pedagogía y desde qué sitio lo escuchaba, entender la dignidad del personaje, ¿no? Este personaje valiente y como que no se puede callar nada y que se pone en riesgo de alguna manera, como un aventurero también, ¿no? Y nada, y darle todo mi amor y toda mi bondad para dignificar esa represión, esa vida reprimida, ¿no? Asesinada. Y hacer que os guste muchísimo y que entre todos podamos como recuperarlo y quererlo un poco a través de mí, que esta era mi parte y que lo he hecho con todo el cariño que he podido. También otra de las películas que te hablamos, en este caso tiene un premio ya fuera de la sección oficial, premio Espiga Verde, fue para Mujeres, esa película dirigida por la zaragozana Marta Layana y que tiene como hilo conductor al músico Raúl Refri, pero que tiene protagonistas asturianas, porque nos cuenta la historia de un hombre que lo abandona todo y se marcha a las montañas para preservar la cultura y la música de las ancianas que habitan allí. Mujeres es el debut en solitario de Marta Layana y explora con una sensibilidad henchida de poesía ese territorio atávico bañado por la luz de la luna y la lumbre e impregnado de leyendas. Escuchamos a Marta Layana hablando de Mujeres. Es que Raúl había hecho la banda sonora de Ojos Negros y la estrenamos en 2019, y fue el año que él empezó a trabajar con Rodrigo Cuevas, que es un músico asturiano. Lo conozco. Sí, que hicieron el disco de Manual de Cortejo. Y entonces en 2019 estaban haciendo como toda la investigación por las aldeas asturianas, conociendo pues los cantares, las leyendas de todas estas mujeres, y Raúl me dijo, buah, esto te fascinaría, te va a gustar un montón, igual podría haber aquí una peli y podemos volver a trabajar juntos. Y entonces yo, desde mi casa de Barcelona, recuerdo como que me fascinó como mucho la idea y estaba como investigando, porque por suerte todas estas mujeres estaban grabadas en un programa de televisión asturiana, regional. Entonces yo recuerdo de ver vídeos y vídeos de ellas y pensar, guau, cuando vaya a Asturias, pues esto será así. ¿Qué pasó? Que luego fui y me decía todo el mundo, has llegado súper tarde, tendrías que haber venido 10 años antes, esto ya no ¿Estás? Queda nada. Y de esa sensación un poco de llegar tarde y de querer retratar algo como que se me escapaba un poco de las manos, que estaba ya desapareciendo, pues es a partir de la cual escribí el guión. Y de ahí nace un poco. Ahí nace Mulleres, que también va a estar en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Sixón. Otra de las películas que te queríamos hablar en este programa, la película Animal, de Sofía Echarcou, una película que nos lleva también a Grecia. Si antes hablábamos de la película de Molly Morning Walker, unas británicas iban de vacaciones a Grecia, en este caso lo que vemos es la otra parte, de la otra cara de la moneda, cómo trabajan las animadoras de los hoteles para que la gente se lo pase bien. Aquí vemos a Kalia, que lleva más de una década como animadora de un hotel al que Eva, con 20 años y procedente de Polonia, acaba de llegar para desempeñar el mismo trabajo. Sus historias se entrelazan en Animal, ganadora del premio a la mejor interpretación en Locarno, y exploración de la rutina de coreografías, bingo y alcohol que se constituye la jornada de los empleados de un todo incluido en el archipiélago Heleno, que Sofía Echarcou filma bajo la deslumbrante y multicolor luz de unos focos que alumbran una frenética noche de la marmota. Escuchamos a Sofía Echarcou hablando de Animal. La idea era la de la palabra anima, que en latín significa alma, y al final a estas personas, los animadores son quienes dan, valga la redundancia, alma a estos hoteles, hacen reír a los turistas, les transmiten su energía, y queríamos, digamos, mostrar que añadiendo esta L al final cambiaba por completo, porque nos daba la palabra animal, y pensaba que era una buena forma de mostrar no solo la atmósfera que vemos en la película, sino toda la violencia intrínseca al universo que rodea a este ambiente. Por eso queríamos jugar un poco con ambas. Conditions in the universe. So the starting point. En un punto de partida queríamos mostrar efectivamente el sistema moderno, el sistema capitalista que encontramos en todas partes. También toda esta industria del turismo que es muy potente en Grecia, pero que tiene, por supuesto, consecuencias muy negativas, como por ejemplo las condiciones de trabajo que vemos. En un principio se iba a tratar simplemente de mostrar en general a los empleados del hotel, a estos animadores, pero me di cuenta en un momento dado de que era una oportunidad perfecta para mostrar también cómo este entretenimiento forma parte intrínseca del sistema capitalista, tratando de entretener a la gente para que la rueda no deje de girar. No queríamos mostrar en realidad al malo de la película, que podría haber sido el director o el manager del hotel, sino que queríamos que la audiencia se diera cuenta por sí misma que el problema es el sistema, el propio sistema. Las personas se ven deshumanizadas por las condiciones de trabajo, y Kalia es un ejemplo de ello, una persona que trabaja 24 horas a semana, todos los días, y tiene que seguir sonriendo y teniendo energía para que el sistema no deje de funcionar. La música, la banda sonora en general ha sido de gran importancia para la película, y es que creo que hay como 40 o 45 canciones, y el problema es que tuvimos que prepararlas meses antes de empezar a rodar, porque teníamos que tenerlas listas para las coreografías. Desde el comienzo fue un desafío desde diferentes puntos de vista, porque tenía que ser una música creíble, contemporánea, de estilos muy diferentes. Es un poco que... Bueno, pues ahí estaban las palabras de Sofía Echarcou hablando de su película de Animal. La última de las películas que te vamos a hablar es Malqueridas, una película chilena dirigida por Tana Gilbert, ganadora en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia. Esta ópera prima está confeccionada con vídeos grabados de manera ilegal por mujeres presas en cárceles de Chile, madres que dejaron atrás toda una vida y a unos hijos que solo en algunos casos conviven con ellas para cumplir condena en un implacable sistema penitenciario. Escuchamos a Tana Gilbert hablando de Malqueridas. Es un poco que mostrando la película en Chile nos dimos cuenta, lo sabíamos, veníamos intuyéndolo hace tiempo, pero nos dimos cuenta lo fuerte que es las pocas historias que hay al respecto, ¿no? De las mujeres que han estado privadas de libertad y han maternado dentro de sus condenas. Nos pasó que muchas personas, porque el Festival de Valdivia es un festival donde van muchos estudiantes de cine, y este año fueron 5.000 personas. Y solamente a ver la película fueron casi 1.000 personas a ver la película. Y fue muy importante porque en el fondo nos decían como no puedo creer que esto esté pasando y que nunca nos hayamos dado cuenta que estaba al lado de nosotras, ¿no? Sobre todo mujeres jóvenes, estudiantes de cine, estaban muy como impactadas con la historia, pero también como el tema. Así que fue muy hermoso también que lo premiaran de esa manera y que en el fondo haya ganado este premio del público. Quienes ya eran colectivas y lo importante era poder como conectar emocionalmente con la historia. Nosotras hicimos una investigación donde trabajamos con más de 20 mujeres que nos entregaron su testimonio. Bueno, las conocemos hace 6 años en realidad la mayoría. Entonces fuimos de alguna manera como seleccionando los momentos y las experiencias que nos parecían que fueran como las que más se marcaban y eran comunes entre todas. Y entonces así pudimos lograr contar la historia y de alguna manera Karina viene como a interpretar la historia de ella, pero además la historia de sus compañeras, de algunas amigas. Entonces cuando ella va contando la película no solamente recuerda su propia historia, sino que también las de las mujeres que la rodeaban durante su condena. Desde el cordón de bestia. Ya tengo ensayado lo que te diría si nos encontramos y no hemos quedado. Que esto que tenemos es oro sagrado y si lo muerdes se queda marcado. Y ya sabremos qué hacer si pinta mal, si no sale bien, dale, ven. Que somos expertas en caer de pie. No sé qué hemos hecho que nos sigue la madera, pero por las dudas si se acercan acelera. Tan lejos del mar, tan cerquita la sirena, ya rozando el cielo pero los pies en la tierra. Yeah, yeah, yeah. Si la cosa está picante vamos a echarle más cayena. Yeah, yeah. Vamos a echarle más cayena. Acelerabas y yo no pisaba el freno. Tú lo querías todo y yo no me conformaba con menos. Quemando todos los puentes tras de mí. Es mucho más cobarde escapar que quedarse respirando aquí. Bailando con el fuego, tragando despacito pa' que pase el veneno. Y no pares de acelerar. Que nos sigue la madera, pero por las dudas si se acercan acelera. Tan lejos del mar, tan cerquita la sirena, ya rozando el cielo pero los pies en la tierra. Yeah, yeah, yeah. Si la cosa está picante vamos a echarle más cayena. Yeah, yeah. Vamos a echarle más cayena. Yeah. Bueno, pues ahí estaban otra vez Tremenda Jauría, que como te decíamos antes van a estar el 1 de diciembre aquí, el viernes 1 de diciembre aquí en Xixón, en la sala Acapulco, en esa primera actividad del décimo aniversario del Café Librería La Revoltosa. Ya, bueno, ponemos punto final a la parte que dedicamos a hablar de la Seminci, pero bueno, ya que estamos hablando de cine y que queda poquito para que arranque el FIX, el Festival Internacional de Cine de Xixón, pues te vamos a contar también algunas cositas de ese FIX, de ese festival que, como te decíamos, tiene lugar del próximo 17 al 25 de noviembre aquí en nuestra ciudad, y del cual, bueno, pues te daremos aquí buena cuenta con esos programas especiales diarios que va a haber aquí en Radio Crash a lo largo de esa semana del FIX. Empezamos hablando por la sección oficial al bar. Ya sabéis que el FIX en los últimos tiempos tiene tres secciones oficiales. La primera de ellas, o una de ellas, es al bar, una palabra que en asturiano significa la madera noble y resistente, y que, bueno, pues es, digamos, la sección donde hay un diálogo con cineastas que han contribuido a conformar la identidad del festival a lo largo de los años. Aquellos que incluso después de un importante número de películas siguen representando los ideales de ruptura y heterogeneidad que el festival reivindica. Digamos que aquí, bueno, puede haber directores consagrados o directores más novedosos, pero sobre todo directores consagrados, como puede ser el caso de Stefan Komandarev, que está de nuevo aquí presentando la lección de Blaga, cuando una profesora jubilada que acaba de enviudar es víctima de una estafa telefónica, le roban los ahorros de toda su vida y se queda sin dinero para la tumba de su difunto marido. Su vida da un vuelco al darse cuenta de que no hay forma de recuperar su dinero, hasta que recibe una seductora pero sospechosa oferta de trabajo. Las tornas cambian cuando toma cartas en el asunto y el dinero empieza a llegar, esta vez reclamando su atributo más preciado, sus valores, ya que poco a poco ella misma se va transformando en una estafadora. Bueno, pues muy buena pinta esta peli de Komandarev, que ya estuvo con sus pelis anteriores, Taxi Dreams, y que vuelve en este caso al FIX con esta historia de una jubilada. Otra de las películas que estará en esa sección al bar es Baltimore, la película de Christine Molloy y Joe Lauer, que también tienen su foco en este FIX y que nos traslada a los hechos reales ocurridos el 26 de abril de 1974, cuando Ross Dale y tres camaradas llevaron a cabo un asalto armado en Richborough House, en Wicklow, en el que robaron 19 obras maestras para apoyar la lucha armada del IRA. La película transcurre a lo largo de los días siguientes al asalto, cuando Rose se esconde en una remota casa de campo. Más películas de Alvar. El último verano, Catherine Breillat, la francesa, nos trae esta historia que nos cuenta la vida de Anne, una brillante abogada que vive en perfecta armonía con su marido Pierre y sus dos hijas de 6 y 8 años en una casa a la altura, en las alturas de París. Un día, Theo, de 17 años, el hijo de Pierre, de un matrimonio anterior, se instala con ellos. Anne se siente alterada por Theo y poco a poco entabla una apasionada relación con él, poniendo en peligro su carrera y su vida familiar. Des fois tu te dis pas que je suis un vieux con. Jamais. Theo lui considère comme un vieux con. Hier il m'a dit que j'avais adopté les filles uniquement pour me donner bonne conscience. Y otro de los habituales también en el FIX es el rumano Radu Jud, que nos trae la película No esperes demasiado del fin del mundo, Una película que en la primera parte seguimos a Ángela, una sobrecargada ayudante de producción que debe conducir por la ciudad de Bucarest para filmar el casting de un vídeo sobre prevención de riesgos laborales encargado por una multinacional. En la segunda parte, cuando Marian revela en cámara que su accidente laboral se debe a la negligencia de la empresa, su declaración desatará un escándalo que lo obliga a reinventar su historia para adaptarla a la narrativa de la empresa. Am stat în comă un an și o lună. Y el argentino Lisandro Alonso nos trae la película Eureka. Alaina está cansada de ser policía en la reserva de Pine Ridge y decide dejar de contestar a la radio. Su sobrina Sadie pasa una larga noche esperándola en vano. Dolida, decide emprender un viaje con la ayuda de su abuelo. Volará a través del tiempo y el espacio hasta Sudamérica. Por fin dejará de ver viejos westerns en blanco y negro que no la representan en absoluto, y todo le parecerá diferente cuando escuche los sueños de otras personas, las que viven en el bosque. También otra que vuelve al Fix es la directora francesa Catherine Corsini, que ya estuvo hace un par de años con La Fractura, en este caso con Le Retour. Khedija trabaja para una adinerada familia parisina que le pide que cuide de sus hijos durante un verano en Córcega. Es la ocasión de volver con sus dos hijas a la isla que abandonaron 15 años antes en trágicas circunstancias. Mientras que Khedija lucha con sus recuerdos, las dos adolescentes se entregan a todas las tentaciones del verano. Encuentros inesperados, travesuras y primeras experiencias amorosas. Entre tanto, surgen preguntas sobre su lejano pasado en la isla, lo que les lleva a profundizar en la versión de su madre sobre la historia familiar. Dégagez, bande de bâtards! Ferme ta gueule! Toi, tu parles comme ça aux gens? T'es obligé de dire des trucs racistes? Rentre dans ton pays, toi aussi. Arrête de me faire chier. Qu'est-ce que tu racontes, sale babe? Toi, je suis corse, moi. Tu veux voir ma carte d'identité, peut-être? Je veux voir ta carte de séjour, plutôt. Je suis contente que tu m'aies rappelé. Tu débarques au bout de 15 ans, je suis curieux. T'avais quel âge quand il est mort, ton père? 3 ans. C'était ton premier amour? Oui. T'as jamais pécho avant? Non, j'ai pécho personne avant, non. Les gamines, elles ont pas envie de voir leur grand-mère. Et c'est pas qu'on est là. Moi, tu sais qui je suis. Tu nous as privé de père, tu nous as privé de famille, on a grandi seul, on a grandi sans rien. Tu la connais, toi, Khedija, tu la connais mieux que moi. Assez peu, elle est très pudique. Ah, c'est une question de culture, ça. Oui, bah toi, ça te ferait pas de mal hein, d'être un peu plus pudique. Et pas comme toi, Gaïa. Pourquoi tu dis ça? Bueno, pues dejamos la sección Alvar y nos vamos a la sección Retuellos, que en asturiano significa los brotes de un árbol. Presentará, como siempre, Retuellos primeros, segundos o terceros largometrajes, priorizando la heterogeneidad en la mirada y la apuesta de la búsqueda formal. Retuellos es la sección con la que el FIC se siente más comprometido y nos habla no solo del festival que somos, sino también del que queremos llegar a ser, dice en su presentación. Y en esa sección empezamos hablándote de películas asturianas, en este caso Los últimos pastores de Samu Fuentes. Samu Fuentes que ya había dirigido otra película anteriormente y que en el estreno mundial de esta nos habla de la historia de los pastores que desde hace más de 5.000 años habitan en las montañas de Picos de Europa. Para los hermanos Mier, pastores desde los 13 años, este sigue siendo su hogar. El año pasado tuvieron que vender su rebaño de ovejas. La climatología y el paso de las estaciones condiciona su actividad. Se mueven de la majada de Tordín a las invernales de Bierru y viceversa. Tras los duros inviernos, la llegada de la primavera supone un cambio importante en su día a día. Después llegará nuevamente el verano y tras él, irremediablemente, otra vez el otoño, que dará paso a un nuevo invierno. Lleguemos. Vosotros llegaste a la jubilación, pero yo no lo sé si llegaré. Pues no sé, oye, ¿eh? Oye usted, Y otra asturiana que también presentó su primera película en el FIX es Elisa Cepedal. En este caso vuelve con otra película en estreno mundial, ¿Cómo representar a un pueblo? La película de título El cine 5. Y como te decíamos, ¿cómo representar a un pueblo? Y más aún, ¿cómo representar a un pueblo que está a punto de desaparecer, del que queda poco si no ha desaparecido ya? El cine 5 narra la historia de Barredos, un pequeño pueblo minero de Asturias, desenterrando su historia de solidaridad y resistencia durante la posguerra y la dictadura franquista. Los testimonios orales de sus habitantes y el archivo de un fotógrafo local reconstruyen la memoria colectiva de una comunidad que contrasta con un paisaje postindustrial actualmente en declive. Sí, por la idea política. Claro, no hay sindicalistas, hay estómagos agradecidos. Claro. No, ni hay unión entre los obreros. No, estómagos agradecidos. Los sindicalistas, entonces no los había tampoco. Y era Chema, y era el cura, estaba picando el fraile, el cura, y estaba cargando el carbón el enterrador. El enterrador ya era de la púa. Y acuérdame bien que estábamos picando para el norte, en Carrio, y el cura cayó en un costero y pegó con el martillo y cortó un cacho de otra. Vamos con otra película de esa sección, Retuellos, una película georgiana, Blackberry, una película de Hélène Naveriani, otra directora, que nos cuenta la historia de Hetero, una mujer de 48 años que vive en un pequeño pueblo de Georgia, que nunca quiso tener marido. Aprecia su libertad tanto como sus pasteles, pero su solitario estilo de vida genera habladurías entre sus vecinos. Inesperadamente se enamora apasionadamente de un hombre y de pronto se enfrenta a la decisión de seguir adelante con una relación o continuar con una vida independiente. Hetero debe afrontar sus sentimientos y encontrar su propio camino hacia la felicidad. Otra película francesa en Retuellos es la película Matronas de Lia Fenner. Tras 5 años aprendiendo la profesión de comadrona, el trabajo más bonito del mundo, Luis y Sofía entran por fin en la vida laboral y asumen enormes responsabilidades en un mundo en el que a un ritmo frenético lidian con el nacimiento, la maternidad y la muerte. En ocasiones, ¿se podrá su vocación capear el temporal? Non, on n'est pas ensemble, là. On reprend. Allez, on lâche pas Fanny. On est au niveau 3, ici. Réveille-toi, d'accord? On a toutes les pathologies les plus graves, on n'a pas droit à ce genre de conneries. Y otra de las películas de la que te hablamos de Retuellos es Day of the Tiger, el día del tigre, una película dirigida por Andrei Tanas, también desde Francia. Nos llega esta historia de Vera, que es una veterinaria de un pequeño pueblo de Transilvania, cuyo matrimonio con el actor y director Toma atraviesa un periodo difícil. Un día, mientras trasladan un nuevo tigre al zoo en el que trabaja, Vera descubre que su marido oculta algo. Y seguimos con más cosas de las secciones del FIX. En este caso te hablamos de Tierras en Trance, la sección que pone énfasis en la coyuntura social, política y económica de América Latina, de Latinoamérica. Las películas de latinoamericanas son las que se presentan en este Festival Internacional de Cine Decisión. La primera de la que te hablamos es la película chilena Las Demás, dirigida por Alessandra Hyland. ¿Qué Rafaela y Gabriela son mejores amigas. El inesperado embarazo de Rafa amenaza el rosado extravagante oasis de que han construido. El aborto en Chile es ilegal, pero no imposible, y juntas deberán enfrentar la hostilidad del sistema para realizarse el procedimiento sin reventar su propia preciosa burbuja ni su relación. ¿Dónde conseguir pastillas para abortar? Una amiga de mi mamá quedó embarazada virgen. Mentira, esa hueá imposible. No, hueá, en serio. Quiero mi cobijita. Chile se quema. Apague la llama. ¿Hay abortado? Sí, dos veces y media. Te juro que no voy a curiar nunca más en mi vida, hueá. Obvio que voy a abortar. Obvio que voy a abortar, hueá. País culiao. País culiao. Mundo culiao. Me pusiera condón. ¿Cómo chucha te voy a pedir esa weá, imbécil? ¿Te das cuenta que si no fuera por mí termináis teniendo esa guagua de pura terra? ¿Cachai lo palpico que es que te pillen, que te metan presa, que no podáis abortar y que después te obliguen a tener una guagua en la cárcel? Otra de las películas de... también chilena, de la sección Tierras en Trances, Muertes y Maravillas, dirigida por Diego Soto. El verano, después de terminar el colegio, un grupo de adolescentes visita a Fuenza, un amigo que lleva varios años luchando con una enfermedad grave. Durante la visita, Fuenza le presta un libro de poemas a Juan Pablo y al día siguiente parece mejorarse de la nada. El grupo comparte sin saber los últimos días con él, que al poco tiempo muere. Juan Pablo, para sobrellevar el duelo, comienza a escribir poesía y Fuenza, para poder descansar en paz, le pide que se lleve todos los libros de su casa. Sí, pero algunos ya no están. Ah, bueno, si igual te quiero, weón. Sí, vale, bueno. Hay que mejorarte, sí, vos saco, weón. Sí, hay que empezar a pararte ya, si yo sé que estás aquí porque te gusta levantarte tarde y que te traigan la comida acá, weón. Mira, estás ahí, weón. Sí, weón. Sí, weón. Y desde Argentina, la directora Maru Aparicio nos trae Las cosas indefinidas. Eva se dedica a editar películas junto a su asistente Rami, que se encuentran trabajando en un largometraje sobre personas con ceguera. Mientras tanto, Eva parece haber perdido entusiasmo por el cine. A esto se suma la reciente muerte de su amigo Juan, un director de cine cuyas películas ella editaba. En cada película que edita, se conforma con hallar algún tipo de dignidad. Si eso es mucho o poco, ni ella lo sabe. Por momentos le angustia pensar que se convirtió en una editora apática, cínica. En medio de esos pensamientos, los días pasan lentamente. Bueno, pues ya fuera de la sección oficial, otras secciones ya habituales también en el FIX. Empezamos hablándote de Les Enfants Terribles, que en este caso podrás ver películas como Lost Soul de Catherine Proper, La Petite Bande de Pierre Salvadori o Another Body de Reuben Hamill y Sophie Compton. También en Crossroads, esa sección que el FIX dedica a la colaboración con el Festival de San Sebastián, y desde hace ya 5 ediciones, y que te trae grandes películas, una de las grandes películas de este año, como puede ser Perfect Days de Wim Wenders, Yo Capitano de Mateo Garrone, El sueño de la sultana de Isabel Erguera, El mal no existe de Ryusuke Hamaguchi, La zona de interés de Jonathan Glatzer y La estrella azul de Javier Macipe, premio del jurado joven en Donosti, en el Festival de Donosti. Y también Esvilla, esa sección que, bueno, se presenta como un viaje único por el cine más sorprendente a través del cine internacional más laureado. También aquí podremos ver la película de Michel Winterbottom, Shoshana, Literato, la película de Carlos Navarro protagonizada por Maxi Rodríguez y que nos cuenta la historia de Max, un actor que vuelve a su pueblo después de una separación matrimonial y una carrera repleta de papeles secundarios. Metido ya en la cincuentena, se enfrenta a una nueva vida en las localizaciones donde ha transcurrido su infancia. ¡Un minuto! ¿Y la canción? ¡Ah! ¡Joder! A ver. El felpudo, coño, el felpudo. No tengo casa, papá. No tengo casa. ¡Max! ¡Mira quién está aquí! Nada, estaré unos días nada más hasta que me confirmen las fechas de una película para empezar a rodar. Bueno, eso de famoso... Sí, en famoso en casa la van a comer. ¡El vino, coño! Buenas noches, honorino. ¿Se encuentra bien? Tócame los cojones. Es un orgullo presentar a... bueno, es que prácticamente no necesita presentación. Te necesito. Hasta arriba de trabajo, muy petado. Pero vamos a no pregunta nadie por mí. Otra de las películas que también se presenta en esta sección, en estreno mundial, la película de Luismi Pantiga, Flores del Cemento. La sangre, la droga, las malas compañías y el dinero fácil envían a Adri 10 años a prisión. Cuando regresa a su antiguo barrio, deberá evitar que su hermano pequeño Álvaro siga sus mismos pasos e intentará reconciliarse con él mientras lucha por su supervivencia contra los demonios y la violencia de su pasado que regresan para atormentarle. Parecías más guapo detrás del cristal ese, cabrón. Venga, tira. Oye, Pela, dime una cosa. ¿Cómo le va a Baro? Hermano de lujo, tío. Y creo que este año se gradúa. Pues ¿quiénes van a ser? Los de siempre. Álvaro Piñera Cantelli. Delito por robo, delito por agresión y vandalismo. Como todos, carne de cañón. Bueno, en esta sección pues tendrás también películas como Sansara de Eloy Patiño, de la que te hablábamos antes, o Fallen Leaves, la última película de Aki Kaurismäki, o Notas sobre un verano de Diego Llorente, o Anatomía de una caída de Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, o El cielo rojo de Christian Petzold. También aquí se presentará el cortometraje en Work in Progress, Cantar un batallón, nuestra colega Inés G. Aparicio, que se proyectará a la vez que El sueño de la sultana de Isabel Erguera. Un montón de películas en esta sección completa, bueno, pues también películas como Il Moulin, la película de Alex Galán, otra película asturiana, o On the Go, la película de Julia de Castro y María Giselle Royo, que estuvo en la Seminci de Valladolid y que será madrinada por Xega. Así que nada, ya sabéis que está a partir de mañana entradas a la venta y canje de bonos a partir de las 12 de la mañana, este Festival de Cine de Gijón. Así que nada, si os gusta el cine y sois de aquí, de la ciudad, aprovechar, porque hay muchas de las películas que solo vais a poder verlas durante el festival, ya que muchas de ellas tienen, bueno, pues muy difícil de llegada a las salas cinematográficas, o si no, pues esperar a que dentro de un tiempo lleguen a las plataformas y que se puedan ver, pero bueno, siempre mejor en sala, en cine, siempre la proyección compartida pues se disfruta mucho, mucho más. Vamos a acabar el programa de hoy y bueno, pues lo vamos a hacer también con otro tema de Tremenda Jauría, que esperemos poder hablar con Tremenda Jauría en algún próximo Maravallu para hablarte de ese concierto que, como te decíamos, va a tener lugar el 1 de diciembre aquí en Gijón. Aquelarre, y esperemos que también sea un aquelarre. Vaya chiringuito que tenéis montado, para repartir entre vosotros el bacalao, todo atado, bien atado, para ser los reyes del sarao, jurao, que eso se ha acabado, bla, bla, bla. Chaval, déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el mundo. ba, ez ba, heldu da gure akelarria. Ponemos punto final al Maravayu de hoy, en el que te hablamos de ese palmarés de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, su edición 68, Seminci, que tuvo lugar en octubre, y te presentamos así brevemente el FIX, el Festival Internacional de Cine de Chichón, que tiene lugar del 17 al 25 de noviembre, aquí en nuestra ciudad. Nosotros ya nos vamos, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Que se vayan acostumbrando, a nosotras ya no hay que nos pare antes.